Hola Martín, un recuerdo inolvidable, ¿no? El premio, te lo ganaste hoy. Sí, la verdad un premio muy especial por lo que hablaba recién con Guillermo. Justo de Sioca, que es donde bueno, trabajaba mi mamá, que hoy no la tengo. Pero bueno, la verdad lo más importante es que ganó el equipo. Trabajamos mucho, sabíamos que ellos estaban bien físicamente, que venían trabajando hace mucho. Que iba a ser duro, como son todos los clásicos. Pero sabíamos que teníamos un buen equipo, un buen grupo, que lo tenemos ya hace tiempo, que venimos trabajando todos juntos, que tiramos todos para el mismo lado. Bueno, nos preparamos, por ahí con menos tiempo que ellos, pero con el objetivo claro que era ganar este partido para empezar bien el campeonato. Y bueno, y ahora trataremos de no parar hasta llegar a lo más alto. Te vimos agarrarte la cabeza luego que te perdiste, después tuviste revancha, la pusiste en un ángulo. Contame el primero qué pasó. La verdad, el primero me encuentro con la pelota, venía corriendo y justo cuando pegan el palo me la choco la pelota. No me imaginé que iba a quedar. Bueno, en el segundo... un golazo. Viene un centro y bueno, cabeceé y por suerte entró ahí. Le decía a Guillermo recién, si la tiro mil veces no va a entrar. Pero bueno, entró cuando tenía que entrar. Entró en el momento justo que sirvió para que ganemos y bueno, para que toda la gente de Bravo Cruz esté feliz. Orlandi, a seguir metiendo los tuyos, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Muy bien. Nos vamos a meter en el vestuario de el tricolor. Vestuario ganador. Un tanque, perdón. El tanque. No, me pedí porque quería seguir jugando, es una bestia. Sí. Pero no, una bestia en el buen sentido. Sí, ¿no? sí, como jugador, quería, como ganador. Exacto, quería seguir jugando y yo le pedí que tenía que ir al hospital para observarlo y a ver si salía que hacer algún estudio. Y además déjame decirte, agradecerle al doctor Capra que le trajo un cuello inmovilizador. Está correcto. Perfecto, la verdad que era lo que faltaba en ese momento. Y bueno, espero que no sea nada, pero creo que va a andar todo bien. Tomate, gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Así festejando. Gracias. Y claro, se sigue festejando. ¿Cómo andamos? Felicito. Hola, buenas tardes. Bien. Todo bien. Todo bien, muy contento por el triunfo. Haber empezado el clásico y el campeonato ganándole al rival es importantísimo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que es importantísimo. Esto nos da un envión anímico para empezar a pensar en el campeonato. Creo que vamos a ser uno de los protagonistas, como todos los años. Gracias, Pelé. No. Seguimos. Bueno, Boca, ¿contento con el debut, con este triunfo? Sí, muy contento con el triunfo y también por volver a vestir los colores que de mi infancia y muy contento con el resultado de hoy. Era un 0-0 y Orlandi se equivocó. Sí, era un partido de 0-0, muy trabado y por suerte Martín se equivocó y lo pudimos ganar con ese golazo de Narigón Martín. Gracias, Muchas gracias. Seguimos transitando. Bueno, Quintana, ¿cómo estuviste en el debut? Bien, la verdad que bueno, fue un partido duro. El debut fue un partido lindo, pero duro. Pero bueno, me sirvió para sumar minutos, así que bueno, vamos a ir a lo largo del campeonato para ver si podemos mejorar y empezar a hacer goles. ¿Te sentiste a gusto? Sí, a gusto sí, me sentí un poco bueno. Faltaba un poco más de fricción, era complicado, no se podía jugar mucho. Pero sí, yo creo que a lo largo del torneo. Contar a la gente de dónde venís. Bueno, yo soy de Loma de Zamora. Bueno, tengo 20 años, bueno, vine a jugar acá, me salió la oportunidad y bueno. Vine a defender los colores de Tamor. ¿Cómo llegaste? ¿Por intermedio de quién? De Bocha Tomati. Bueno. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias, y a seguir disfrutando de Bragado. Dale, gracias. La teníamos sentado al lado, ya te dejamos ir a bañar. Me quedé porque me llamaste. Capitán, bueno, un triunfo más y más que importante, ¿no? Entre un clásico rival. Sí, la verdad que, bueno, estos son los partidos que uno le gusta jugar cuando empieza a ponerse la camiseta de chico, ¿no? El clásico rival, pero bueno, como siempre digo, el folclore de fútbol, ¿no? Ellos plasmaron su juego en la cancha, nosotros también nos planteamos y bueno, y después en el segundo tiempo creo que mejoramos mucho y lo pudimos manejar el partido, ¿no? El flaco se perdió uno bajo el arco y metió el más difícil. Martín estaba ahí, andaba acechando el área y después justo, porque yo justo que miro así, veo cómo sale porque me cabeceó al lado y entró al ángulo. Una alegría, imagínate. Sí. Pero bueno, déjame, Miguel, siempre sí. Agradecerle esto para la gente del club, no de los hinchas, más que nada, porque pueden ser 5, pueden ser 1000, no importa el número, lo que importa es el cariño, ¿no? Y el afecto de la gente, ¿no? Eso, de los 5, de los 1000 que siempre están alentando, eso es lo bueno, que te dan el apoyo siempre, que te mandan un mensaje. Bueno, viste, uno es como todo, ¿viste? El fútbol chacarero es sacrificio también. El rival también empezó entrenante con nosotros también. Venía muy motivado, con muchas ganas. Vos fíjate que ellos hicieron muchas reformas y lo nuevo siempre motiva. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, viste, tenemos algunos jugadores que estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Y bueno, y tratamos de tirar la poca o vasta experiencia que tenemos en estos partidos. Y bueno, por suerte podemos festejar otra vez. Un resumen claro, conciso, preciso. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Miguel, por siempre, por estar acá. Bueno, y seguimos caminando por el vestuario de Bragado Club. Bueno, Claudio, tuviste el choque con el tanque, pero está todo bien, creo, ¿eh? Está todo bien, bueno, la verdad que ahora voy a ir a ver, no sé dónde está el ataque, calculo que en el hospital lo voy a ir a ver porque es una jugada rápida que él anticipa, yo me freno para no chocarlo porque estoy afuera del área y justo iba a meter la mano y me choca un poquito abajo del hombro y justo me agarra la parte del hueso que debe haber sido donde tuvo el golpe él y la verdad que estaba muy preocupado porque más allá de que es un rival, es un amigo Tanguy que he jugado siempre con él y la verdad que me duele mucho, ¿no?, que le haya pasado esto. Pero bueno, son cosas del fútbol, ¿no? Uno no lo hace queriendo y bueno, se dio esta situación y bueno, esperemos que él esté bien, ahora lo voy a ver. Espero que sí. Y bueno, y ahora contento por la victoria, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. La verdad que un partido difícil, ¿no? Trabajo yo, la verdad que físicamente están muy, pero muy bien. Y nosotros también nos costó asociarnos un poco con juego, pero bueno, tuvimos las chances más claras, creo que fueron de nosotros, ¿no? Ellos no llegaron a inquietarme en ningún momento. Y creo que es un merecido triunfo, trabajoso, pero merecido triunfo. Gracias, Claudio. No, gracias a vos. Muy bien, nos vamos despidiendo del vestuario del Tricolor. Vamos a cerrar con Guillermo un segundito. Bueno, Guillermo, empezar el campeonato ganando el Deportivo creo que es una inmensa satisfacción, ¿no? Sí, seguramente un buen inicio de torneo. Ganar el primer partido, que eso da confianza y nada menos que el Clásico. Así que creo que fue un buen inicio para nosotros y esto da ánimo para trabajar en la semana mucho mejor y esperar ya el próximo partido. Más allá del 1-0, ¿quedaste conforme con el equipo o le falta todavía? Porque creo que el partido fue de ahí, más o menos. Fue un primer tiempo donde yo creo que en los 30 minutos iniciales nosotros por ahí dominamos un poquito más, pero nunca encontramos el volumen de juego que nosotros queremos tener. Por ahí fuimos muy verticales. Pero también, bueno, nosotros no habíamos hecho fútbol contra ningún equipo, solamente fútbol interno, contra la Sub-23 y entre el resto de los jugadores. Y eso hace también que el ritmo de partido no se tenga y por ahí no se encuentre todavía el fútbol que uno quiere. Pero yo creo que tenemos plantel como para tener buen manejo de pelota y tener buen fútbol. Gracias, Guillermo. No, gracias a vos. Muy bien, nos vamos del vestuario de Bragado Club.